aprobación, si vale el término, por parte de la Policía Nacional para la compra de diferentes insumos. Nosotros hemos rechazado y no aplicamos ese decreto municipal porque quien usa los insumos que compra el gobierno municipal es la policía. Por eso se ha generado un nivel de coordinación importante y por eso ustedes pueden identificar que se ha cumplido con lo que se ha requerido por parte de nuestra Policía Nacional. El equipamiento de la policía, además, ha gestionado el mantenimiento del parque automotor, como también de los de las motocicletas. Antes, el año pasado, en el primer periodo y también la anterior gestión, nunca habían comprado ese material de mantenimiento. No se ha previsto la compra de llantas, no se ha previsto la compra de aceites y otro tipo de repuestos, por lo que muchos de los motorizados estaban varados en sus lugares de taller, y entendemos de que esta dotación de equipamiento ha logrado poder encaminar el efectivo trabajo de la inversión que se hace en estos insumos. Otro importante logro por parte de la Secretaría Municipal es el trabajo de la Intendencia. La Guardia Municipal, la Guardia de Transporte, de manera coordinada, ha podido mejorar y transparentar el servicio que da hacia la población. La mejora de normativas municipales ha sido fundamental y aquí tenemos que agradecer el acompañamiento de nuestro Consejo Municipal, porque ellos han aprobado una iniciativa legislativa la cual da la posibilidad de que todo lo que se incauta en el tema de la intendencia va a parar a nuestras unidades educativas. Y es importante informar de que durante este primer año de gestión se han realizado 1.143 operativos, tanto ordinarios como extraordinarios, un trabajo realmente esforzado por nuestro equipo de intendencia, porque la mayoría de los operativos se los hace en la madrugada. Se ha logrado, por lo tanto, clausurar 172 bares clandestinos de negocios irregulares que generalmente vendían bebidas alcohólicas hacia la población. Hoy tenemos, sin lugar a dudas, el compromiso de poder generar una normativa legal la cual acompañe el trabajo de la Intendencia, porque hay muchos de estos negocios que no entendemos cuál es la cantidad de beneficio económico que reciben, porque se los incauta y vuelven a abrir. Se les vuelve a decomisar, se les vuelve a cerrar y vuelven a abrir. Pues creemos de que acá tiene que haber una política legal mucho más contundente. Tenemos que llegar a afectar al dueño de casa, porque creemos de que si hay negocios ilícitos que afectan a nuestra juventud y a nuestra niñez, tenemos que poner algunos candados legales, pensando y obviamente respetando, por supuesto, los derechos constitucionales, pero también los derechos de la convivencia, y por qué no hablar de los derechos de la no violencia, entre muchos otros aspectos, para poder cumplir o complementar este trabajo. Seguimos hablando de los operativos y se ha querido cuantificar cuánto es lo que hemos incautado. Y hemos incautado 7.003 unidades de decomiso, mesas, sillas, televisores, equipos de sonido, entre otros, y monetizando se ha hecho 1.277.200 bolivianos, los cuales han sido, reiteramos, de manera mayoritaria transferidas a unidades educativas, algunos autistas y también hogares que dependen y prestan servicio dentro de nuestro municipio. Nosotros hablamos de transparencia de esta área, porque antes que nosotros lleguemos a la alcaldía, también se hacían decomisos. Lo que pasa es que nadie sabe dónde llegaban esos decomisos. Nadie sabe cuál ha sido el lugar en los que han llegado a caer. Algunos decían, habría que ir a revisar algunas casas de algunos funcionarios públicos, tal vez por ahí estaba lo decomisado. Nadie entiende cuál es ese procedimiento, pero bueno, hoy tenemos esta normativa legal, la cual nos da esa transparencia y esa seguridad. Importante mencionar de que, por ejemplo, en una primera fase se ha destruido botellas y bebidas alcohólicas monetizadas en 451.721 bolivianos. Las bebidas que se han importado obviamente provienen de bares clandestinos. Y ahí se tiene también iniciativa de reciclar ese material. Lo que se hace es vaciar el líquido de las botellas y vender las botellas PET. También en los negocios que no cumplen con procedimientos de sanidad, se decomisa ollas viejas, platos viejos. Todo eso se ha logrado generar un proceso de reciclaje y se ha cambiado en este último periodo por material utilizable, lo cual ha ido a reforzar el hogar 24 horas, y entiendo que vamos a tener una entrega para la próxima semana de todos estos insumos y trabajos que ha generado el intendente. Tenemos, por supuesto, que cumplir con esta proyección este año sobre el fortalecimiento de la Policía Boliviana del Alto. Hemos suscrito un convenio macro estratégico en el área de seguridad ciudadana con la Policía Nacional. Antes lo que se hacía es destinar todos los recursos económicos al Comando Policial del Alto. A través del comando se hacía la distribución, pero ahí se tiene una participación mucho más activa, por lo que también se ha destinado a entregar presupuesto y, por lo tanto, insumos al área de tránsito, a la CELCC, a la CELCD, a DIPROBE, a ITCUS y a la unidad de bomberos. Es de la distribución que nosotros creemos llega también de manera mucho más efectiva hacia las áreas de atención, haciendo una inversión total de 8.694.504 bolivianos en esta gestión. También tenemos dos compromisos importantes, que es la elaboración de estos dos proyectos. Requerimos de manera urgente un proyecto de construcción de nuestro centro automático de despacho de información de la Policía Boliviana, que es el CADI. También tenemos el compromiso de la elaboración del proyecto de la infraestructura de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y por supuesto con estos dos proyectos que van a ser generados por nuestra gestión, nos tocará buscar la inversión para poder ejecutarlo. Este es uno de los proyectos estrella del área de seguridad ciudadana, que es la estación de bomberos, que es un proyecto que evidentemente nos va a demorar hasta el año 2017, pero que tiene una inversión muy significativa de 15.700.120 bolivianos, lo cual garantiza una infraestructura moderna, la más moderna dentro de nuestro estado plurinacional, y entendemos que como una ciudad con más de 1 millón de habitantes, esta estación de bomberos, que hoy es un cementerio en realidad de autos de los bomberos ahí en el distrito número 4, se va a convertir en una infraestructura que va a ir en beneficio de nuestros 14 distritos. Erbol, la red que une a Bolivia. Vamos a entrar a nuestro tercer área de eje de trabajo, que es el Alto Ciudad de Oportunidades. Y en esa tercera, en esa segunda área y tercer área tenemos el área de desarrollo económico, que es importante mencionar los logros de esta área. Y así, y es acá valioso poder referirnos, y también un trabajo conjunto y coordinado por nuestro Consejo Municipal, en la aprobación y vigencia de la ley 291, que es la ley municipal que le devuelve en realidad el derecho a la familia gremial de poder entregar un patente de manera directa hacia su institución. Muchas de nuestras compañeras decían, esta es Esta ley nos ha roto las cadenas ante a un grupo sindical opresor que lastimosamente aprovechaba esa cercanía y favoritismo con anteriores autoridades para poder someter a este importante grupo social de nuestra ciudad. También a la par, la vigencia de la ley 287, que respeta, que ayuda a que las primeras avenidas troncales de nuestra ciudad no sean interrumpidas por la actividad del comercio y sirvan, por supuesto, para la viabilidad de nuestra ciudad. También es importante mencionar sobre el logro en el acompañamiento de la familia artesanal. Esta es nuestra Jicacamayuta. Es un centro artesanal que ha quedado inconcluso por una ausencia de coordinación con las compañeras que venden en las puertas de esta infraestructura. Con un acompañamiento tanto de la gestión de la Secretaría como un acompañamiento de la Asociación de Gremiales, se ha logrado desentrabar esta imposibilidad de inversión. Hoy se tiene prácticamente concluida esta casa artesanal, que va, por supuesto, en beneficio y en acceso también a lo que significa lo que es la solución de esta ciudad. Se logró capacitar en este periodo de gestión a 1,000 artesanos en los rubros de cerámica, orfebrería, porcelana fría, carpintería, alimentación, fotografía, entre otros, con una inversión de 600,000 bolivianos. También con el programa de fortalecimiento empresarial se ha logrado capacitar a 70 unidades económicas en diferentes rubros. Se ha realizado la primera rueda de negocios de manera exitosa en el área textil, con un movimiento económico de 80,000 bolivianos. También es importante mencionar que se ha ido de alguna manera cumpliendo y dando los primeros pasos en una primera demanda del sector microempresarial y artesanal, que es la oportunidad para que ellos puedan exponer sus productos. Y se han realizado ferias productivas con apertura de mercados en sectores productivos artesanales, reflejando un movimiento económico de 100,000 bolivianos y también el acompañamiento a la micro y pequeña empresa con actividades productivas a través de ferias dominicales, ferias sectoriales y alianzas estratégicas como, por ejemplo, con el municipio de La Paz. Se ha llevado ya 2 ferias de muebles en lo que conocemos es el atrio central de la San Francisco y un trabajo conjunto de apertura a nuestro importante, pero importantísimo, diríamos nosotros, valor que tiene nuestra ciudad, como es el sector artesanal. Eso también de alguna manera es una herencia. Sin embargo, es importante mencionar de que se ha reactivado el Centro Integral de Producción Artesanal en Rubro de Madera. Este lugar, este centro que queda ubicado en lo que es la prefectura, en lo que conocemos como la prefectura en el campo ferial, se ha logrado viabilizar un nuevo comodato con la gobernación. Y lo valioso de este trabajo, de este centro de capacitación, es que se ha producido en este primer año 300 mobiliarios con madera incautada y también se ha logrado gestionar 600 unidades de sillas y mesas por parte de la autoridad de bosques y tierras y se ha beneficiado a 23 unidades educativas en nuestro distrito. Una gestión de 8 meses, pero que ha logrado rendir su fruto con esta importante dotación. En el área agropecuaria se ha logrado vacunar y tener y dar la asistencia técnica en nuestros 4 distritos rurales a 1,880 cabezas de ganado vacuno y ovino. También se ha logrado la coordinación con diferentes instancias y se ha realizado una primera feria en el campo ferial Estratégica la misma ha recibido alianza de la gobernación, pero se ha podido también visualizar la producción en esta área de nuestros cuatro distritos rurales. Es importante también hablar de esta área de fortalecimiento de oportunidades en el ámbito del desarrollo humano. Y acá la Secretaría Municipal del área ha podido plasmar un plan municipal de desarrollo humano, la cual orienta las acciones de nuestra área, también dirige de alguna manera los objetivos a corto y mediano plazo. Importante mencionar de que en el área educativa, más allá de nuestro recorte presupuestario, se ha decidido mantener y además incrementar el presupuesto que va en beneficio de nuestras unidades educativas. El año 2015 la inversión fue de 30 millones de bolivianos y este año se ha decidido incrementar 18 millones de bolivianos más. Es importante informar de que estos 18 millones de bolivianos no es conquista de ningún dirigente, ha sido simplemente una valoración de la gestión, puesto que entendemos que hay sobredemanda en el área educativa y por eso la distribución de estos 18 millones de bolivianos no ha tenido absolutamente nada que ver con una intromisión o con un favoritismo dirigencial, sino se ha hecho una distribución lo más equitativamente posible y de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades educativas. También se ha logrado aprobar la ley municipal 327, que ha declarado en emergencia al área educativa, y para información de nuestra población, se ha logrado refaccionar y mejorar las unidades educativas, y de acuerdo a nuestra programación general, se ha logrado 92% de ejecución en este año o en este periodo después de la aplicación de la Ley de Emergencias 327. En el ámbito del desayuno escolar, es importante de que conozca nuestra población de que la diferenciación de 35 ítems del servicio que se presta a esta complementación alimentaria en este año de gestión ha permitido poder erradicar la desnutrición extrema en los consumidores o educandos de las unidades educativas. También es importante mencionar de que en comparación a la adjudicación del año 2015, nosotros como gestión transparente hemos podido ahorrar en el tema de la adjudicación del desayuno escolar 2 millones de bolivianos, puesto que ha habido un proceso de transparencia en este proceso de licitación. La construcción de 2 centros infantiles también es el logro, puesto que es una donación a fondo perdido por el Banco Mundial de un monto de 4.879.715 bolivianos, que son la construcción de 2 centros infantiles modelos para la ciudad del Alto, Por un Mundo Mejor y San Miguel, que también los próximos días entregamos de manera oficial a los distritos beneficiarios. Este dolor de cabeza que hemos heredado, como es el programa de escuelas dignas, es importante también reiterar y mencionar de que pese a los 2 procesos jurídicos que hoy estamos ventilando dentro de nuestra institución, se tiene la garantía de la ejecución de los 173 proyectos que han sido irregulares dentro de escuelas dignas, pero que hoy tenemos la satisfacción de informar de que 27 de estos proyectos ya se encuentran en funcionamiento, ya son utilizados por nuestros estudiantes, y 146 de estos proyectos están en proceso de valoración, pero en su mayoría están en proceso administrativo para su ejecución. Importante mencionar el área de derecho. Y el área de derecho viene acompañado de un trabajo tanto de valoración a la mujer como también de acompañamiento a la niñez. En materia de derechos se ha constituido un equipo de prevención en las defensorías de la niñez y la adolescencia. Teníamos en muchos de los servicios integrales legales, lastimosamente, o una abogada o una psicóloga, pero no había un equipo multidisciplinario para poder atender las diferentes denuncias de abuso, de violencia, lo cual hoy se ha logrado generar esos equipos integrales y tenemos ya servicios legales integrales reforzados con un equipo profesional que seguramente falta todavía consolidar, pero que se tiene ya avanzado. Importante mencionar de que también en nuestra gestión se ha logrado abrir las puertas del Hogar de la Mujer en el distrito número 8. Este espacio público acoge a mujeres que sufren violencia en el hogar, como también a sus familias. Este segundo punto es tan valioso porque hemos logrado superar inclusive a muchos municipios que han tenido un avance significativo, puesto que se ha viabilizado 4 adopciones dentro de nuestro territorio nacional. Con todos los procedimientos legales, 4 niños que no cuentan con familia y con hogar, hoy se ha podido integrar a una familia, y eso es algo valiosísimo, porque tenemos además 14 niños y niñas que se encuentran en proceso de adopción con toda la legalidad, que sabemos que es bastante burocrático y complejo, pero también es un logro que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano. En tema de inversión, tenemos 16 millones de bolivianos invertidos en 8 campos deportivos. En tema de pasto sintético y 2 multifuncionales, alguien decía ahí, van a seguir invirtiendo en campos deportivos, porque en algún momento cuestionaba la inversión. Pero es necesario informar de que nosotros vemos a estas áreas deportivas no simplemente como un espacio que va a ser en beneficio del género masculino, sino que principalmente va a ir al servicio de nuestra niñez y juventud, reforzando también nuestro pilar de ciudad segura. Porque mientras más espacios públicos que vayan en beneficio de nuestra niñez y juventud tengamos, vamos a poder reducir esos grupos sociales que quizá buscan distracción en otro tipo de acompañamiento social. El GAMEA también pasó a administrar 12 campos deportivos. Ahí hay una voluntad también por parte de los vecinos. Seguramente nos falta mucho que avanzar, pero nos parece satisfactorio poder contar con la administración de estos espacios, porque el servicio de los mismos es gratuito para los niños y los jóvenes. De alguna manera sí vamos a tener algún ingreso económico de los adultos para la mantención de estos espacios de deportivos. En el área de salud, como ya había adelantado al principio, hemos logrado ya generar procesos de fortalecimiento de servicio, todavía con falencias de herencia de la anterior gestión, pero con la firme convicción de que estos problemas que hoy todavía arrastramos de procedimientos erróneos y deudas van a ser satisfechos por el tipo de calidad de servicio que, como mencionaba, también depende de una intervención seria por parte de la gobernación. En la mayoría de los hospitales de segundo y tercer nivel, tenemos un compartimiento de funcionarios públicos dependientes de la gobernación y dependientes del municipio. En los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, los directores de los hospitales son dependientes de la gobernación y los subdirectores son dependientes del GAMEA. Entonces tenemos que hacer una intervención conjunta, la cual entiendo la voluntad por lo menos del gobernador, y vamos a encarar durante estos siguientes meses de este año. Importante mencionar de que la capacitación del equipo de emergencias SUMAS ha tenido un acompañamiento de fondo perdido de la Corporación Técnica Belga. Antes lo que hacía el servicio de emergencias es simplemente trasladar a un enfermo o a una persona que requería de esa atención. Ahora con esa capacitación, nuestros funcionarios del equipo SUMA pueden aplicar prevención y atención médica en realidad dentro del traslado de las personas que requieren. Se ha consolidado también el importante financiamiento para la ampliación del Hospital Corea, un proyecto de 4 años que ha estado paralizado y que también nos han dejado con problemas porque estábamos a punto de perderlo, y se ha logrado gestionar con la zona donde queda ubicada nuestro hospital de Corea para que se pueda trasladar su campo deportivo y así nos den la viabilidad para poder lograr esta inversión millonaria que trae COICA para nuestro hospital Corea. Otro de los avances que hemos tenido es la implementación del programa Metro Parada Juvenil. Se ha logrado con esta ubicación y una alianza también conjunta con juntas vecinales, porque hay muchas juntas vecinales que no utilizan esa área pública y se ha hecho un convenio, por lo que en esos espacios públicos se brinda atención y servicio de escuelas deportivas, escuelas de canto, atención en regulación o acompañamiento en el área de matemáticas, también de idioma y del inglés, y se ha logrado beneficiar a 15.568 niños y jóvenes durante este primer año de gestión. Se ha realizado también una alianza estratégica con la ampliación del programa Manca, que es un servicio gastronómico que acompaña también a Metro Parada Juvenil, capacitando a mamás principalmente, mamás solteras principalmente en el área de cocina. Hemos entregado y hemos hecho la medición y dotación de 2.000 lentes a niños y jóvenes y adultos mayores durante este primer periodo, y es importante agradecer la alianza de instituciones no gubernamentales, las cuales nos han acompañado con este importante beneficio. Se capacitó en actividades productivas a más de 1.700 mujeres en el área de pollería, de macramé, también de cocina, en diferentes talleres en los 14 distritos de nuestra ciudad de Lanza. En el área de cultura, un éxito importante que ha sido la noche de museos dentro de nuestra ciudad, el número de 70.000 visitantes nos da la gratificación de decir que ha sido una actividad exitosa. Definitivamente tenemos que orientar a nuestra ciudad del Alto como una ciudad de cultura, porque se ha logrado visitar, además de los lugares naturales de nuestra ciudad, las famosas infraestructuras andinas, entre el Museo Paredo Escandia y otros espacios de cultura que son valiosos para nosotros como municipio. Se ha llevado adelante de manera exitosa el primer festival de banda de diferentes géneros musicales con la participación de 3.000 músicos. Hay la petición de que este año podamos repetir esta actividad y claro que sí, vamos a hacerla poco más masiva y difusiva para que todos y cada uno de nuestros vecinos puedan conocer y participar también de este importante momento del festival cultural. Se han aperturado centros culturales en diferentes distritos. Muchos de estos espacios culturales han estado cerrados y se los ha abierto para que también pueda convertirse en espacios activos para nuestra juventud y nuestra niñez. La apertura, la ampliación de la cobertura de nuestros centros de salud, como es la atención de manitos, ha sufrido un incremento de 5 centros infantiles más. Teníamos 83 centros infantiles y se han logrado ampliar a 5 centros más, lo cual a la fecha tenemos 88 centros infantiles que ayudan principalmente a las mamás que trabajan dentro de nuestro territorio municipal. Tenemos otro eje, el último eje de trabajo, que es el Alto Ciudad Moderna. Acá hemos hecho una inversión y un trabajo importante en infraestructura urbana. Y podemos informar de que en tema de inversión del programa Zonas Dignas, tenemos cumplidos y ejecutados 26 millones de bolivianos. Estos 26 millones de bolivianos han atendido principalmente en los estados, cordones de acera, refacción de plazas.